Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, una vez más a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez y les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted participe de la grabación, de la conversación, del resumen que vamos a tener en los horarios que la emisora tiene programado, como también visite la página www.escolasabática.cl, donde va a encontrar estos audios y algún otro material para el estudio de esta hermosa lección, de esta hermosa conversación, de esta última semana de este trimestre, de la preparación para el tiempo del fin, el regreso de nuestro Señor Jesús. También queremos invitarlos porque vamos a seguir conversando un tema que va a estar relacionado con el libro de los Hechos, lo habíamos mencionado. Hechos trata el periodo de la formación de la iglesia primitiva, en la que hubo un crecimiento considerable, tanto administrativo como teológico. Así que vamos a encontrar algunas cosas, cómo la iglesia se relacionó con el tiempo, con la segunda venida, cómo se relacionó con los gentiles, el plan de la salvación expuesto allí. Va a ser realmente interesante participar con ustedes de este estudio. Bueno, hemos estado conversando durante esta semana acerca de la segunda venida de Jesús. Y en eso tenemos que estar muy claros porque la historia que se cuenta hoy, que hemos conversado hoy, es nada menos que la historia del clímax de todas las historias. O sea, es el punto de mayor intensidad. Es cuando se termina todo, y yo digo, y como lo dije, y comienza la eternidad. Es algo bueno, creciente que termina. Creo que sería bueno imaginar qué sería de nuestra vida sin la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué queda? ¿Qué nos queda? Una vida totalmente sin sentido. Como quienes no creen. Yo siempre he pensado, ¿cómo será no creer? Pensar de que esta vida es solamente nacer, crecer, desarrollarse y morir. Y se acabó todo. Tenemos una vida que pasa rápidamente. Ahora, ¿cómo es que en nosotros hay ese deseo de continuar? Hay quienes dicen, claro, continuamos con los hechos continúan, los hijos continúan, pero creo que nosotros no nos conformamos con eso de que sean los hijos los que continúan o nuestros hechos. Nosotros queremos continuar. Hay algo en nosotros que anhela seguir viviendo, anhela la eternidad. Tú habías mencionado algo interesante al cerrar el día de ayer, ¿no es cierto?, de hacer una lista. La verdad, las cosas que no tengo nada que colocar ahí en esa lista, cuando yo veo lo que Dios me está operando, me está dando, me está entregando, me está ofreciendo como gratuidad. En esa lista no tengo nada que decir, voy a sacrificar esto por la eternidad. Sería un absurdo, sería ilógico, sería algo que me dice que no estoy entendiendo lo que es la venida del Señor. Así que de la lista nada, porque todo será transformado, todo será vuelto a una vida como la tuvo Adán y Eva en el comienzo, una vida de eternidad, sin la condicionalidad, lógicamente, de Adán y Eva, porque ya hemos pasado la prueba. Así que, pensando en esto, uno tiene que decir qué maravillosa esperanza que Dios nos ha colocado. Como alguien decía, si uno coloca, por ejemplo, la vida futura, y si no tiene una visión de futuro, no tiene un plan, un propósito, difícilmente camine por la vida con alguna tranquilidad. Pero esto nos da seguridad. Estoy pensando nuevamente en el capítulo 11 de Juan, cuando habló Jesús acerca de que Él era la resurrección y la vida. Y yo digo, sí, si es en la resurrección y la vida, entonces yo creo en Él. Y, como dice, se tocará la trompeta, dice Pablo a los de Corinto, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dos palabras maravillosas. Nos habla de que nosotros seremos incorruptibles, o sea, no habrá pecado, no habrá deterioro, no habrá cansancio, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Agregue todos los términos que usted quiera a esta expresión de hoy día en que tenemos el sufrimiento, no lo vamos a tener y nosotros, si estamos vivos, seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Al margen de la esperanza que nos ofrece la venida de Cristo, la vida es, como escribió William Shakespeare, una historia contada por un idiota llena de sonido y furia que no significa nada. Bueno, la verdad es que si nosotros vemos la historia de la vida, podríamos decir, tiene significado solamente con un Dios personal presente, porque eso es nuestro Dios, es un Padre presente, un Padre que se involucra en nuestra vida, un Padre que se preocupa, un Padre que desea lo mejor para nosotros. Desgraciadamente hubo que dejar que el pecado se desarrollara, porque como nos hizo seres racionales, nosotros tenemos que entender que el pecado no nos conviene, no es tan atractivo como parece. Entonces, creo que cuando nos centramos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Él es el que le da sentido a nuestra vida y podremos darnos cuenta que podremos vivir la eternidad sin cometer pecado. Bueno, ese es un regalo que Dios nos va a dar en realidad, porque Él nos transforma, el Espíritu Santo nos hace ser personas diferentes, personas que amamos a nuestros seres humanos, a nuestros, digamos, a los que sufren, a los que no hacen daño. Jesús perdonó incluso a aquellos los que estaban haciéndole daño, mucho daño a Él. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Si ellos hubieran discernido realmente lo que estaban haciendo, habrían tenía una actitud muy diferente, pero Satanás los había enceguecido, los había colocado en una posición totalmente distinta, no como seres humanos, sino como seres irracionales frente a una realidad como la que estaban mirando. Así que la segunda venida de Cristo, el regreso, va a poner fin a muchas de estas situaciones amargas por las cuales nosotros estamos pasando y nos va a colocar en una vida totalmente diferente. Ahora, es difícil a veces cuando uno está metido en un mundo. Y voy a tomar lo que tú decías hace un rato de la lista, que quizás nosotros tenemos algunas cosas que nos gustaría que permanezcan. Sí. Pero la verdad de las cosas es que no hay nada que de la tierra que permanezca en el cielo cuando allá va a ser todo nuevo. Y nota que está diciendo cosas. Porque sí el carácter va a permanecer. Es el carácter que debemos formar ahora para entrar en el cielo con un carácter renovado por medio de la transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hay tantas cosas que nos son agradables, hay tantas cosas que nos atraen, y tantas cosas que por las cuales a veces somos capaces de darle la espalda a Dios, darle la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros vemos, después va a haber un cambio de mentalidad, porque vamos a apreciar aquellas cosas que hoy día a lo mejor pasamos por alto. Bueno, queremos invitarlos para el resumen. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar entonces. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.